Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 13 de febrero de 2016. Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Sábado 6 de febrero. Para memorizar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Cuando pensamos en el tema del gran conflicto, tendemos a hacerlo en términos grandiosos y generales. Es decir, tenemos una visión amplia del cuadro completo. Es lo que se llama una metanarración, una historia que cubre y explica una porción grande de la realidad, a diferencia de una historia narrativa local que explica algo mucho más limitado. Por ejemplo, un pequeño incidente de un prócer sería una narración local, en contraste con la narración mucho más grande y amplia de la revolución que liberó a un país. Sin embargo, el tema del gran conflicto y sus inmensos problemas se desarrolla diariamente aquí sobre la tierra, en nuestras propias vidas, y cómo nos relacionamos con Dios, con la tentación y con otros. Y así como el gran conflicto impacta nuestra existencia diaria, cada uno de nosotros también la enfrenta, en un grado mayor a través de eventos mayores de la política o la economía. En esta lección consideraremos algunas de las enseñanzas de Jesús en asuntos bien prácticos, al mismo tiempo que procuramos conocer y hacer la voluntad de Dios en medio del gran conflicto.